Deporte en Onda, 107.0. Doce y seis minutos, recuperamos el directo aquí en Cuarta en Onda en la 107.0. Recuerden, hoy viernes, como todos los viernes, con ustedes hasta las 2 de la tarde y nos queda todavía, bueno, pues un montón de programación. Arriba el Periscopio con Silvia Floría, después el Giradiscos, también tendremos nuestro espacio deportivo, pero antes queríamos hacerle caso a un hombre que se nos presentó ayer, se llama Leandro. Leandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Leandro, un vecino argentino de Cuarte de Huerva, ¿verdad? Ah, sí, bueno, yo vivo en Zaragoza, en La Romareda, pero bueno, en el caso este particular, mi hija vivía en Cuarte de Huerva con su madre y con su nueva familia. Ahí está el asunto. Tu hija se llamaba Luzmila Abril, y nos dejó, bueno, pues prácticamente hace un año, con apenas 10 añitos. Así es, 10 años recién cumplidos. Uh-huh. El 13 de noviembre sería su cumpleaños número 11. Y el 19 de noviembre también del año pasado nos dejó después de una muy repentina enfermedad que al principio fue variando el diagnóstico raramente. Nos sorprendió a todos en la familia, primero una cosa, después la otra, y bueno, al fin y al cabo, nada, nos dimos cuenta el día que falleció, porque nos dijeron la gente de allí del hospital de niños, del materno infantil, que al final finalmente Luzmila había ingresado con un cuadro de neumonía muy, muy severa y que tenía los dos pulmones tomados en un 90%. Caray, pues una auténtica tragedia de la que, como decimos, se cumple un año, por supuesto que entiendo que de dolor, pero que va a vivir un día de recuerdo aquí en Cuarte de Huerva. Leandro, cuéntanos. Sí, así es. Bueno, en particular habíamos decidido con la mamá de Luzmila, nosotros estamos separados hace mucho tiempo, pero nos llevamos bastante bien, digamos, yo diría que muy, pero muy bien, de hace varios años, y decidimos que el día que la teníamos que recordar era el día de su cumpleaños. Más allá, obviamente no es un festejo habitual, sino es un momento para recordarla, es una misa de recordación. En un ámbito en el que Luzmila eligió ella desarrollar algún tipo de valor, de creencia, como en este caso era la parroquia de Cuarte, ¿no? Tanto su madre como yo somos dos personas ateas y no le habíamos inculcado ni un tipo de valores ni otro, ¿no? O sea, que ella hacía la que desarrollara ese tipo de creencias, de ideales. Bueno, y en este momento, a los 8 años, se le vino a la mente querer vincularse junto con otros compañeros del colegio para poder hacer los 2 años que correspondían de catequesis. Uh-huh. Yo no me opuse, la madre tampoco, nos pareció bien, digamos, era una decisión propia de ella. Y bueno, ahí estamos junto con Alejandro, que es el párroco del pueblo, sacando esto adelante, que también a él le cuesta muchísimo. Él es una persona muy muy muy afectuosa y bueno, ahí estamos junto con él en esta historia. Pues esto será mañana aquí, como bien has dicho, en la parroquia de Santa Cruz, aquí en la plaza de la iglesia de Cuarte de Huerva, y será a partir de las 7:30 de la tarde la misa en recuerdo a tu niña, Luzmila Abril. Se lo decimos a todo el mundo que tenga interés, ¿verdad?, en recordar su memoria y aparecer por ahí, por la iglesia de Cuarte de Huerva. Sí, el año pasado fue muy grato encontrarnos, a ver, muy grato, ¿no? O sea, claro, fue la claro. Respuesta de la gente fue inmediata y Alejandro nos dijo que, además de haber sido la misa más difícil de su vida, había sido un momento histórico para la parroquia, porque nunca se había encontrado tanta gente, nunca se había, digamos, acercado tantas personas para despedir a alguien del pueblo. Y claro, yo entiendo también que al ser una niña, al ser una persona que estaba tan vinculada con Cuarte, pues ella cursaba sus estudios en el colegio Ramón y Cajal, allí en el Paseo Constitución, y bueno, y sus compañeros también se hicieron presentes, todos los compañeros casi del colegio, de su curso, por supuesto, y todas las familias, a quienes estamos tremenda y enormemente agradecidos desde aquel momento, y bueno, para los que nos han acompañado hasta hoy y los que lo van a seguir haciendo. Desde luego, lo sentimos todos mucho, hace ahora casi justo un año, como decíamos. También, sí, dentro de una semana se cumple menos, sí. También nos comentabas ayer, Leandro, que incluso habéis tenido la iniciativa, ¿verdad?, de formar un grupo, o de tener la intención de hacerlo, para cualquiera que pase por esta difícil tesitura, tener un punto de apoyo, ¿verdad? Sí, mira, nosotros con Laura, una vez pasado la primera etapa, digamos, del dolor, del traumático de haber perdido a Ludmila, empezamos a hablar entre nosotros de qué cosas podíamos llegar a hacer por nosotros mismos para salir adelante o para poder empezar a dar los primeros pasos, digamos, de una supuesta recuperación, ¿no? Digamos, que nos ayude no a superar, porque este tipo de dolores no se supera nunca, pero sí a tratar de acomodar un poquito más ejecutivamente el dolor en algún lugar de nuestro cuerpo y que ahí se quede para, digo, no se va a ir nunca, ¿no? Pero, y entonces habíamos visto que había bastante gente que pasaba por esta situación. Evidentemente no es algo ajeno a lo que suceda normalmente, digamos, lo que pasa en la vida real, ¿no? Cuando uno pisa tierra y escucha comentarios de gente que se nos acerca y que nos dicen y nos damos cuenta que hay muchísima, muchísima gente en nuestra situación y gente que como nosotros casi de inmediato quiere salir a buscar ayuda y gente que se queda años sin hacerlo, con lo cual eso genera una tensión doble dentro de sí misma, ¿no? O sea, es una tensión mental, por llamarlo de alguna manera, muy fuerte porque no sabes para dónde te puede llegar a reventar en algún momento. En el caso particular de Ludmila, tiene un par de amigas de ella, que una en Zaragoza y otra en Cuarte, de sus mejores amigas, tanto cuando vivió acá en Zaragoza y como la última etapa de Cuarte, que ellas no pueden hablar de su amiga. Se ha enquistado ese dolor, ¿no? Pero hace un año que no hablan de ella. Entonces, ¿cómo ayudar tanto a padres que pasan por esa situación como a otro tipo de familiares o amigos también, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la receta porque no somos ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras. Somos padres que pasamos por esa situación y somos amigos que intentamos sobrellevar de la mejor manera estos momentos, digamos. Y en función de, a ver, nuestra experiencia, qué pobre experiencia tenemos, pero por lo menos poder hablarlo es un primer paso bastante grande, digamos, a la hora de poder sobrellevar estas situaciones. Y sí, empezamos a dar los primeros pasos de este grupo de ayuda mutua para padres. Hace 10 días dimos nuestro primer encuentro con unas 5 o 6 familias, y ya se nos presentan otras dos para la próxima reunión y así van sumándose gente. Lamentablemente también nos hemos enterado que en Cuarte nosotros, el caso de Ludmila no es el único caso que ha sucedido en el último año, han sucedido 3 o 4. Entonces, a nosotros, a ver, que no nos gusta ahogarnos en el morbo ni en nada, simplemente decir, invitamos a todos aquellos que estén pasando por esta situación y que no sepan canalizar este dolor, esta tragedia, a por lo menos hacerlo en un ámbito privado, como es nuestro grupo de padres, para poder exteriorizar tantos sentimientos como sensaciones, como lo que sé, como vivencias. Aquí se viene a charlar, aquí se viene a llorar, aquí se viene a sacar todo lo que se tiene adentro y que no lo puedes hacer en casa porque, no sé, porque tenés un otro pequeño también que está sobrellevando y soportando esa situación, porque tenés un abuelo que lo vive muy mal. En definitiva, eso es un poco la experiencia. Lo has explicado fantástico, no necesita ningún tipo de matización. Lo único, si te parece, como nosotros tenemos tu móvil, sí. Si alguien quiere formar parte de este colectivo o está desgraciadamente en una situación similar, nos comprometemos de ser vehículo también para darle tu teléfono y tu método de contacto. Y sobre todo recalcamos que la misa por Ludmila será mañana sábado 13 de noviembre a las 7:30 aquí en la parroquia de Cuarte de Huerva. Así es. Te agradecemos que hayas confiado en nosotros para decir todo aquello que querías. Te emplazamos también a cualquier otra cosa que nos quieras decir de aquí a un futuro. Bueno, pues aquí nos tienes, Leandro, y sobre todo pues pa'lante y sigue así. Muchas gracias a ustedes por este momento de poder estar conversando con todos nuestros amigos de Cuarte de Huerva. Perfecto, Leandro, un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego.